resguarda lo que la mente evita. El eco de los pasos del primer día ahora retumba con miedo y valentía. Nuevos rostros, viejos fantasmas, secretos que duelen, traiciones que arrastran. El corazón que creía firme tambalea. Pero sigo caminando, aunque la noche se avera. Cada esquina me recuerda a quién fui y quién debo ser si quiero resistir. Boulevard, los ecos del pasado. Cada elección pesa más de lo esperado. Entre sombras y luces sigo viendo, aprendiendo. Caen otros que se levantan, mentiras que se rompen y almas que encantan. El peligro acecha en cada callejón, pero la lealtad es escudo, la amistad es canción. Ella susurra verdades que quedan, evada secretos que queman, y yo entre medias buscando sentido, aprendiendo que el pasado nunca ha partido. La ciudad observa fría, implacable, sigue inquebrantable. Boulevard, sombras que persisten. Cada noche prueba quien insiste. Entre amores y traiciones sigo mi andar. Y aunque todo duela, sigo sin escapar. Conflicto y revelación, cartas olvidadas, promesas rotas. El destino se escribe en gotas y notas. Veo lo que elegí, lo que pedí, lo que construí. El segundo libro es un fuego que arde, una lección dura que nunca se parte. Entre aliados nuevos y viejas cicatrices, aprendo que la fe se nace de lo que dice. Aunque los fantasmas griten y gobiernen, camino boulevard respirando la historia, preparando el alma para la siguiente memoria.